buen día para cantarte, y aunque estés lejos te esperaré. Como olvidarme de aquellas noches, tanto cariño, tanto placer. Suena el teléfono y escucho tu respiración. Me desespero, necesito contarte. No puedo olvidarte, estás en mi mente. No quiero perderte junto a mi lado, que no puedo olvidarte.